La experiencia vivencial con lo erótico es un árbol que posee múltiples ramas, y una de esas ramas es justamente, y aunque parezca paradójico, lo pornográfico. Lo erótico llega al punto de ser pornográfico, la intimidad pornográfica llega al punto de ser erótica. Pues bien, esto es lo que apreciaremos en varias emisiones de Yaceros con el libro La ceremonia del porno, escrito por Andrés Barba y Javier Montes, premio Anagrama de Ensayo. Y en la música nos acompaña el compositor norteamericano Oliver Nelson. Bienvenidos a este abrazo nocturno y amoroso de Yaceros. La pornografía nunca es un objeto identificable, sino la relación de un contenido con su contexto y la experiencia individual de un contenido. Nada es pornográfico en sí mismo, pero toda la vigencia de la pornografía está basada en el convencimiento de que para todos existe un tipo de pornografía que no puede ser mirada sin lujuria, sin fascinación, sin inquietud o sin miedo. Es decir, una pornografía a la que yo no puedo ser indiferente, que me revuelve o me excita, pero que sobre todo me interpela y me ofrece a mí mismo como ser a quien descubrir. Primera parte del libro La ceremonia del porno, escrito por los españoles Andrés Barba y Javier Montes, con la música de Oliver Nelson. Thank you. La inquietud pornográfica producida en mí es tan incomunicable como mi propia manera de sentir mi intimidad. Yo no comunico mi intimidad, comunicarla es perderla, dañarla. Para ello, tendría que hacerla comprensible, y hacerla comprensible es desarticular esa estructura preverbal que la compone, conseguir que deje de ser elástica y sinuosa y fijarla ante otro, otorgarle una configuración lógica que la destruiría inmediatamente. Incluso, la manera en que me comunico mi propia intimidad es engañosa. Yo siento mi intimidad, la siento como una gigantesca categoría vacía en la que me escondo, en la que soy un misterio para mí, un misterio que tiene la doble virtud de ser obvio e incomunicable. Ese centro oscuro, esa estructura mágica y elástica que escapa al pronunciamiento y en la que sin embargo me encierro, es la que posibilita que me convierta en una criatura sensible a la estimulación pornográfica. El estilo de escritura, el ensayo, está también presente aquí en Yaceros, con un libro de reciente aparición, La ceremonia del porno, premio Anagrama de ensayo, escrito por Parva y Montes. La pregunta incómoda es si efectivamente tiene algún sentido, aun suponiendo que fuera comunicable, especificar ante los otros las características de aquel estado, inquietud, excitación, miedo, en el que me encuentro al contemplar pornografía. Y solo tendría sentido en tanto que, superando las especificidades de mi pornografía, exista un vínculo común que nos haga partícipes de una inquietud genérica, de un más allá de la excitación, de la inquietud y del miedo. Desde el momento en que acepto la premisa de que para todo el mundo existe al menos una imagen pornográfica que solo puede ser mirada con lujuria e inquietud, estoy aceptando que cualquiera puede pensar la pornografía genéricamente desde su experiencia íntima y pronunciar verdades. Interesante el ensayo que nos ocupa durante varios capítulos sobre el libro La ceremonia del porno, escrito por Andrés Barba y Javier Montes. Sigamos apreciando la música del director y compositor norteamericano Oliver Nelson. Claro. bien podría preguntarme quién soy yo cuando veo pornografía, en qué consisto, qué se articula en mí, por qué me inquieto, qué me interpela. ¿Soy un otro sesgado, un otro trasladado, un otro liberado? ¿Qué es exactamente lo que cede y lo que se activa? En su ensayo sobre la intimidad, José Luis Pardo asegura que hay un momento que puede denominarse momento de la alteridad y que se refiere al hecho de que cada uno es otro en y para sí mismo, o dicho de otro modo, que la figura de la intimidad que corresponde al momento de la alteridad es la de la multiplicación. Existen en esa intimidad inaprensible momentos en los que yo me revelo a mí mismo, momentos significativos, incluso inquietantes, en los que yo soy otro para mí. Ese otro que yo, en todo semejante a mí mismo, es el chispazo que me inquieta, es como la grabación de mi propia voz, cuyo timbre soy incapaz de reconocer, pero cuyas palabras admito como mías. Pensar la pornografía debe ser necesariamente pensar en nosotros viendo pornografía, reconocer cómo muestra esa voz gangosa o nasal que no aceptamos, pero que no tenemos más remedio que adoptar. En la revelación de mi ser otro, debo captar esa esencia de mí, perteneciente al incomunicable de mi intimidad. La pornografía también es necesario comprenderla para entender la experiencia de lo erótico. Sigamos con la música de Oliver Nelson y este primer capítulo dedicado al libro Premio Anagrama de Ensayo, La Ceremonia del Porno. La pornografía es amenazadora y reveladora, y no, como es habitual escuchar, aburrida y trivial. Como anotaba Murray C. Davis en su bello ensayo, Erotic Reality, Obscene Ideology, la pornografía es el único fenómeno social que ha sido acusado de ser simultáneamente peligroso, repugnante y aburrido. ¿Cómo puede ser algo peligroso, repugnante y aburrido a la vez?, se pregunta el autor. Y sin embargo, ese malentendido que confunde lo aburrido con lo amenazador resulta enormemente significativo. ¿No será que nos enfrentamos a ese obvio incomunicable de nuestra intimidad? La ceremonia del porno, presente en Yaceros para comprender todo ese bagaje interesante que constituye la pornografía. Si la pornografía nos ofrece información sobre nuestra intimidad, sería necesario preguntarnos de qué calidad es la información que se nos ofrece y si se trata o no de una información engañosa, de una falsa verdad o incluso, como afirman muchos de los detractores de la pornografía, de una no solo falsa, sino también peligrosa y dañina apariencia de verdad. Premio Anagrama de Ensayo, La Ceremonia del Porno, en varios capítulos aquí en Yaceros. Admitamos que mi pornografía es una revelación. Mi pornografía, esa que no puedo ver sin lujuria, sin inquietud, sin miedo. Si estoy predispuesto a la revelación, es porque he investido a la pornografía de la autoridad de otorgármela y porque yo mismo me he predispuesto a recibirla, es decir, me he convencido de que me encuentro en una situación en la que esa posibilidad puede materializarse. La pornografía desata reacciones que me ayudan a pensar sobre mí, sobre un yo íntimo, velado en cierta medida hasta para mí mismo. Sin embargo, me encuentro en una situación también irritante. ¿Debo o no debo tomar en serio esas revelaciones? ¿Son verdaderamente significativas esas revelaciones? Lo son, en tanto que me inquietan, me estimulan y producen efectos que puedo medir, pero el hecho es que desconozco cuál será mi reacción ante esa estimulación puesta delante de mí de manera palpable en ese pantanosísimo territorio de lo que Santa Teresa y Truman Capote llamaban la plegaria atendida. No sé, efectivamente, si deseo que esa plegaria sea atendida, que se efectúe lo que de momento solo sucede ante mí en imágenes. Reflexiones en torno a lo pornográfico en el libro La Ceremonia del Porno, presente en Yaceros. La música es de uno de los importantes pilares en la composición y dirección de orquesta en Estados Unidos, Oliver Nelson. Thank you. Para todos existe una pornografía que no puede mirarse sin inquietud, sin fascinación, sin excitación, sin miedo. De la misma manera que advertíamos antes que un espectador de pornografía admite de manera prejudicativa la seguridad de que se halla en un estado de la revelación, existe también una conciencia prejudicativa de la excitación, es decir, una disposición a ser excitado. Se establece de antemano un compromiso con la excitación. Yaceros con el ensayo La ceremonia del porno. Libro escrito por los españoles Andrés Barba y Javier Montes. Estamos escuchando Yaceros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Tanto que mi excitación ante el acontecimiento pornográfico no se produzca, ese acontecimiento no es pornográfico, sino cómico, ridículo, inmoral, desagradable o inocuo. Es muy habitual escuchar que la pornografía resulta aburrida, ridícula o inverosímil. La respuesta más apropiada sería hacer comprender a quienes tal afirman que sencillamente lo que ha sucedido es que no han visto pornografía en absoluto, por mucho que creyeran verla. Y no la han visto, entre otras razones, porque como observadores han negado dos principios básicos para que el acontecimiento pornográfico se produzca. La conciencia prejudicativa de la revelación, por un lado, y el compromiso de la excitación, por el otro. Otro tanto, se podría decir, por ejemplo, del pornófobo consumidor habitual de pornografía. La conciencia prejudicativa del acontecimiento pornográfico se produce en este caso de una manera germinada. Hay tal seguridad de la maldad, bien sea moral, sexual, religiosa, etcétera, del acontecimiento que el espectador se ve obligado a dividirse en dos. Ser prejuiciado, que está convencido de la bajeza de su acción, y ser delectante, que se excita de forma efectiva. Mientras el primero juzga, el segundo se rinde. El primero enuncia una realidad que no queda abolida por el hecho de que esté efectivamente excitándose, ya que ese que se excita es en el fondo un otro que yo, un ser distinto. Asiste y no asiste al acontecimiento. Lo vive por procuración, pero no de los actores, sino de sí mismo, de otro yo que escapa al prejuicio de la maldad, de lo que contempla y se instala en pura fantasía, en una imagen falsa de sí mismo. En cualquier caso, piensa el pornófobo que se excita contemplando pornografía, no debo preocuparme porque mi excitación no es relevante, no es significativa. Yo soy otro que yo y, por tanto, no debo tomar en serio las revelaciones que se produzcan en el marco de ese ser otro. El yo real es el que niega la validez de este acontecimiento y lo juzga malo o inmoral. Grandes escritos, pensamientos que nos llevan a entender lo que es el deseo, el placer, el sexo y lo erótico. Todo esto hace parte de la temática semanal de Yaceros. Está la primera parte del libro La ceremonia del porno, libro que el año pasado recibió el premio Anagrama de Ensayo. La música que nos acompaña con esta inquietud pornográfica es la de Oliver Nelson. Para cualquier adulto existe una multitud de caracteres, situaciones y disposiciones que pueden asociarse a la cualidad de lo morboso. Una simple caricia puede ser morbosa, una sonrisa, el ángulo de una cadera desnuda, un pensamiento puede ser morboso, el sonrojo de una muchacha ante una conversación subida de tono o incluso la pasividad de un tercero frente a una escena abiertamente sexual. He tenido previamente la experiencia de ciertas conductas morbosas y he protagonizado yo mismo actitudes que así consideraba. Por otra parte, he tenido un conocimiento teórico de la morbosidad y he establecido una conexión entre mis sentimientos, la idea misma de lo morboso y la experiencia, corroborante o no, de lo que otros afirman como morboso. Toda esa estructura de significación se pone en movimiento cuando yo me siento delante de una película pornográfica esperando la aparición de lo morboso, es decir, de lo morboso para mí, de mi pornografía. Lo morboso es percibido por mí no tal como algo que desearía poseer, como un deseo de apropiación de un otro, sino que en este caso se efectúa una proyección en la que yo mismo soy el fundamento de lo morboso. En tanto que lo morboso es fundamentalmente yo mismo, mi intimidad desdoblada, lo que hago cuando me siento a ver una película porno es buscarme a mí, apropiarme de mí. Así dicen los autores Andrés Barba y Javier Montes en el libro La ceremonia del porno. La relación entre el ágora y la intimidad y los deseos, tanto sexuales como afectivos o sencillamente materiales, es la raíz de la mayor parte de nuestros conflictos cotidianos. Y tal es la conciencia de este hecho por parte de los productores y directores porno, que es muy considerable la autocensura que ejercen sobre sus películas. Tal es el caso de las escenas de violencia o sumisión, la zoofilia, el ondinismo, la coprofagia, los actores y actrices con claro aspecto de menor, las referencias a la pedofilia, a la violación o al incesto, la retribución económica de los actos sexuales, la representación de autoridades civiles reconocibles y cualquier tipo de simbología religiosa, así como consoladores u objetos usados para la penetración cuyas dimensiones impidan de forma efectiva un uso placentero, entre comillas. Una censura sorprendente cuando se considera que ni siquiera se aplicaba a los programas difundidos en franjas horarias de máxima audiencia, pero que en cualquier caso resulta extremadamente significativa cuando se intuye cuál era en realidad la naturaleza de la prohibición y cuál la tesis que inspiraba su hostilidad. El miedo generalizado, tanto institucional como personal, a la pornografía proviene de la conciencia prejudicativa de que la pornografía puede ser el marco de la revelación y la antesala de la actuación. En este sentido, nunca han sido tan manipuladas ni parcialmente utilizadas las estadísticas sobre pornografía. Como explicaba Bernard Arkan en el libro El jaguar y el oso hormiguero, la pornografía es algo alternativamente considerada la antesala del crimen y una segura defensa contra él. Aquí en Yaceros presente el ensayo literario, en esta ocasión con el libro La ceremonia del porno. Thank you. En muchas ocasiones, la pornografía ha atentado contra sí misma como sistema narrativo precisamente por intentar igualarse a otros sistemas a los que el espectador estuviera habituado. Tal es el caso de la teoría de la procuración. Yo puedo desear participar en una orgía, puedo desearlo intensamente como imagen, incluso cuando sé con toda seguridad que verme expuesto a la situación real de una orgía sería todo menos excitante y que la realidad abriría frente a mí una cantidad no desdeñable de inconvenientes no considerados en la imagen pura que en mí tiene el acontecimiento de una orgía. Si la deseo es porque anulo todo lo que en ella hay de no excitante. No deseo, en realidad, participar en ella, pero sí deseo y absolutamente que se produzca. Eso no significa que desee vivirla por procuración, sino que, sencillamente, deseo que se produzca, lo que es mucho más complejo y está mucho más acorde con la tesis de la pornografía como ceremonia. Deseo asistir al momento en que se produce. Deseo contemplar el momento en el que acontece fuera de mí. Esa manifestación que contemplo y que no vivo por procuración, pues no deseo participar en ella, es la corroboración de su posibilidad. Corroborar que es posible y que se está dando de hecho, sostiene la fantasía como tal y al mismo tiempo la enclava definitivamente en lo real. La ceremonia del porno, premio de ensayo Anagrama en España. El observador de pornografía es a la vez creador y poseedor del acontecimiento pornográfico de una manera profundamente agorafóbica. La pornografía es, en este sentido, un acontecimiento que precisa de la privacidad para producirse. Privacidad o ilusión de privacidad de los actores que representan. Privacidad o ilusión de privacidad de quienes contempla. La desnudez de un exhibicionista público pierde inmediatamente su contundencia como desnudez y queda investida de una contundencia de provocación. Desnudarse delante de un ministerio en señal de protesta puede ser un acto provocativo, pero en ningún caso un acto pornográfico. La exhibición pública desprovee a la desnudez de su condición íntima y la expone con toda la agresividad de su carácter antisocial. En la conciencia del exhibicionista que protesta, no hay otra intención que equiparar de manera plástica su desnudez con el acto que denuncia, establecer una equivalencia simbólica entre la forma de protestar y aquello por lo que se protesta. Yaceros, un recorrido por la literatura, la poesía, el cuento y también el ensayo, en esta ocasión La ceremonia del porno, escrito por los españoles Andrés Barba y Javier Montes. Este es el primer capítulo. La música que nos acompaña es del norteamericano Oliver Nelson.